A medida que pasan los días es peor. Hoy hace 2 meses exactamente que recibo el llamado que la habían atacado. Hoy un día especial porque me encuentro con esta noticia nacional, cierto, importante para todos, pero Agustina tenía el mismo apellido que la expresidenta. Y cómo conmociona, cierto, estos ataques a las mujeres y la verdad que yo no tuve la misma respuesta a nivel convocatoria, obviamente, que la tendría hoy Cristina a las 10 de la mañana. Agustina la asesinaron. Agustina era Agustina Fernández, ¿sí? Una estudiante con sueños, con 19 años y con muchos valores. Me da mucha pena no tener la convocatoria cada vez que hacemos una marcha de toda la gente que sí hoy va a acompañar a Cristina y que gracias a Dios la tenemos con vida, ¿no? Porque creo que hoy hubiese sido terrible encontrarnos con otra noticia. Ya se nos está haciendo común que nos maten. Yo me siento a un costado. Como madre voy a seguir luchando, sigo exigiendo justicia. Justamente ayer tuvimos una comunicación vía Zoom con el fiscal general, que muy amablemente quiso tener una charla con nosotros y con nuestro abogado para poner a disposición la mayor cantidad de recursos para el caso de Agustina. ¿Y hasta ahora qué se sabe, Silvana? ¿Qué? Porque lo que uno lee es, primero, un mal accionar de la policía que no preservó bien el lugar, luego las cámaras que no fueron, que no sirven, un identikit, una recompensa, ¿y qué más? Y bueno, del primer momento sí se caratuló enseguida el tema, el hecho como un robo, y no se preservó la escena para guiarnos sobre el lado del femicidio y del ataque contra la mujer. Entonces se perdieron los momentos claves, se pisaron muchas cosas, mucho movimiento de gente, bueno, cosas que ocurren, hay gente que no debería estar en la escena, que a veces también por chusma o por metida, y hoy nos encontramos con una cantidad de gente pasando por la escena, pero nadie habla, ¿sí? Agustina la vieron entrar, hay cámaras que la captan, Agustina estuvo con un amigo a la tarde, todo el mundo vio a Agustina, pero lo que pasó ahí, que se escucha, porque yo estuve en el complejo, se escuchan todos los ruidos, se escuchan hasta las personas que hablan. Yo lo que pido es que el que sepa mínimamente algo, que colabore, porque bueno, allá tienen un asesino o dos, no sé cuántos, sueltos. Hoy fíjate que esta noticia nacional nos conmueve a todos, más a las mujeres, pero ¿y qué pasa con Agustina? Yo no me voy a resignar, convocaré próximamente, nosotros Agustina, la fecha de muerte cerebral fue el 5 de julio, así que la idea es cada 5 recordarla y poder hacer marchas, pero bueno, hicimos una marcha reciente el 25 de agosto porque ella debería haber cumplido 20 años, tratamos de tampoco no molestar con tantas marchas, pero el pedido de justicia va a estar y me gustaría que Cipolletti, como hoy acompañan a la expresidenta, puedan acompañar el pedido de justicia de Agustina. Como madre, ¿sentís que se está haciendo el famoso máximo esfuerzo? ¿Sentís que es real eso? ¿Qué es la sensación que te va quedando acá? Tenemos muchos episodios en la provincia de Río Negro que han dejado mucho que desear por distintas situaciones, accionarios y demás. Vos como madre de Agustina, ¿qué sentís? Que siento que mi pedido es que se agoten todos los recursos, todas las instancias, porque Agustina no puede ser un caso más. Me parece que esto tiene que cambiar un poco en la manera de manejarse, el protocolo ante estos hechos, no solo decir, listo, fue un robo. Yo siempre dije, cuando uno se encuentra con un adolescente en un probable hecho de suicidio, lo primero que dice es se suicidó, pero uno tiene que también ver qué otras cosas o posibles causas pueden haber hecho que esa persona terminara así. No siempre lo primero que vemos es la realidad, ¿cierto? Entonces yo creo que esto tiene que haber un antes y un después, sobre todo para que estos casos se los tomen con un poco más de integridad desde el momento uno, ¿sí? Porque lamentablemente pasó el tiempo, pasa el tiempo, las pruebas ya se desvanecieron y acá falta la cabeza del asesino y lo tienen ahí, lo tienen ahí. ¿La hipótesis más fuerte sigue siendo la del robo? Claro, porque todo aparenta ser un robo. Todo aparenta ser un robo, pero a mi hija la mataron, le destrozaron la cabeza, ¿sí? Entonces, es lo que yo comenté hoy en una red social. Y pero lo de Cristina no fue un intento de robo, porque fue un intento de femicidio. Y ¿sí? Entonces, me parece que tenemos como sociedad respetarnos un poco más. Todos somos seres humanos, como Cristina Fernández, como Agustina Fernández, que tenía un futuro por delante. A mi hija la mataron y yo hace 2 meses hoy que no tengo ningún tipo de respuesta. Pongo toda mi fe, porque soy cristiana, en que vamos por buen camino, pero tranquila no estoy. Cuando decís vamos por buen camino es que sentís que se va a llegar a saber lo que pasó con Agustina. Sí, es que no tengo, no hay otra vía. Para mí no hay impunidad, no tiene que haber nos ponemos a llorar y nos olvidamos y le prendemos una velita. Yo todos los días le prendo una vela, yo todos los días rezo por ella, por su paz, pero nosotros somos una familia que necesitamos una respuesta y paz. Silvana, muchas gracias por estos minutos. Desde acá, desde Radio Encuentro y en TV en Viedma, te abrazamos a la distancia y nos multiplicamos en esta voz de pedido de justicia. El 5, para que nos quede claro también, ¿va a haber entonces algún tipo de convocatoria? ¿Están desde Ni Una Menos en Cipolletti, creo que ya se está armando también una convocatoria, ahí en La Pampa también? ¿Cómo es la cosa? Sí, vamos a ver, porque yo quiero estar en la próxima marcha en Cipolletti. Ah, mira. Y la idea es hacer marchas los 5, pero bueno, no hay nada organizado más con todo esto que sucedió hoy. Me parece que creo que vamos todos por el mismo lado, donde tenemos que estar en una sociedad que sea segura y que no se esté matando así porque sí. Entonces me parece que hoy la marcha por Cristina también habla por Agustina y por todas las mujeres y por todo lo que está pasando, como nos está pasando como sociedad. No podemos salir a marchar todos los días, tenemos que, me parece, que poner el tiempo y los recursos en que esto se esclarezca. Gracias, abrazo grande y quedamos en contacto. Abrazo, gracias. Silvana Capelo, mamá de Agustina Fernández, la joven que fue a estudiar a Cipolletti y que fue asesinada en un hecho que todavía se investiga, en un departamento que no era el de ella, que ya había bajado y que compartían en ese vecindario donde habían alquilado. Y el hecho violento ocurrió un 2 de julio, por eso hoy la habíamos acordado hablar con ella porque ya se han cumplido 2 meses y queríamos saber qué era lo que se sabe. Hasta ahora, un identikit de alguien que se está buscando como supuesto autor y el mal accionar, porque se contaminó toda la escena de prueba, que hubiese dado un montón de elementos para ir más en lo profundo. Y se pisoteó todo y no se preservó algo que ya uno, cuando dice esto, inevitablemente piensa en un montón de otros hechos. A mí siempre me trae el hecho a Atahualpa Martínez Vinaya, que también todo se contaminó y todas las pruebas quedaron contaminadas y quedamos con esa sensación de impunidad y de no justicia. Acá, en este caso, el femicidio de Agustina es muy fuerte, porque por ahora no hay mayor elemento que la hipótesis del robo y un identikit de un supuesto autor, y no mucho más. Es hasta ahí lo que hay. Y el pedido de justicia que recién escuchabas de la mamá de Agustina.